¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo vamos con la mañana? Bien, parece que el programa está caliente, ¿no? Entre bomberos. Ahora lo de lo que vamos a hablar y lo que hemos hablado anteriormente de los políticos, está sí, el estudio. Está candente, candente. Está candente, sí. Sí, porque en estos momentos vamos a hablar de algo que ha sucedido esta semana. Y para ello contamos con Rafael López y Jerónimo Sánchez, que estará en la línea telefónica. Que son vecinos de Santa Cruz y miembros de la Asociación Cultural Amigos de Ategua. Vamos a hablar ahora con Jerónimo Sánchez. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué hay? Buenos días. Buenos días. Buenos días. También está con nosotros Rafael López. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Bien? Dentro de lo que cabe. Dentro bien. De lo que cabe, sí. Porque esta semana no ha ocurrido algo. Bueno, contármelo vosotros, Rafa. Jerónimo, si no te importa. Sí, venga, Jerónimo. Sí, bueno, pues la verdad es que nos sorprendía un incendio nocturno en el yacimiento arqueológico de Ategua, que es uno de los más importantes de la provincia, por no decir de la península. Y bueno, pues la verdad es que, hombre, tendríamos que esperar el informe de bomberos y tendríamos que esperar el informe de la policía. Todo apunta a que ese incendio nocturno fue un incendio provocado y que ha afectado a la estructura del yacimiento de Ategua y ha afectado a lo que es la estratigrafía del yacimiento, porque evidentemente ha arrasado gran parte de lo que es la zona superficial, ¿eh? Y bueno, casi lo más sorprendente no fue que, bueno, el incendio provocado, porque siempre puede haber algún descerebrado, algún energúmeno que haga este tipo de cosas, pero realmente lo extraño es la actitud de la Delegación de Cultura de Córdoba al día siguiente, que yo estoy absolutamente indignado, ¿eh? Haciéndose una fotografía que salió en los medios en el único sitio de 10 hectáreas no había sido arrasado por el fuego y diciendo que allí no había pasado nada. Bueno, lo puede corroborar Rafa, que vive allí en Santa Cruz. Rafael, ¿Ategua es un grano en el culo de las instituciones? Ategua es un grano en el culo para las instituciones, seguro, porque este hecho que ocurrió, el incendio, ¿se podía haber evitado? Yo creo que sí. Ategua tenía que estar, pues como está cualquier otro yacimiento, en condiciones limpio, que no tenga esos pastos. Mira, las piscinas que han ardido, que son unas piscinas romanas de un valor incalculable, tenían un cañaveral, estaban perdidas en las cañas. La asociación lleva años pidiendo que esas piscinas se recuperen, se limpien y se restauren. Y las instituciones no han hecho caso, o sea, eso estaba ahí, perdido, dejado, fuera del vallado, o sea que no estaba incluso ni protegido, porque hay que recordar que la extensión de Ategua pueden ser aproximadamente unas 30 hectáreas, pero solamente habrá unas 10 valladas, o sea que Ategua es mucho más de lo que hay perimetrado, vallado. Y hay muchas estructuras que están fuera de la valla y que constantemente están siendo pasto de los delincuentes que van, que la saquean, los piteros, ahora el incendio, hace unos años entró un tractor arando, es un desastre para las instituciones. Para el que no conozca el yacimiento, ¿en qué consiste el yacimiento de Ategua? Mejor contesta Jerónimo, que es un experto. Sí, sí. Bueno, tú te lo conoces perfectamente. Sí, ya. Es una ciudad que tiene una ocupación constante desde la edad del bronce hasta prácticamente el siglo XIV. Es uno de los grandes yacimientos arqueológicos de la península ibérica y es famoso en todo el mundo porque ahí en Ategua se decide gran parte de lo que es la guerra civil entre César y su enemigo, que al final evidentemente gana César. Es el arranque de una nueva etapa en el Imperio Romano, en la historia de la humanidad, ¿no? y eso lo tenemos aquí en Córdoba, y por desgracia, como ha comentado Rafa, está absolutamente en estado de abandono. La Junta tenía que tener obligación, por su propia legislación, no por lo que digamos nosotros, sino por su propia legislación, tenía que tener un horario de apertura de esos conjuntos arqueológicos, no lo tiene. Lo tiene en la página web, pero es falso. No hay un horario de apertura en absoluto. A los vecinos de Santa Cruz se les impide el acceso al yacimiento. Y ahora esto. Quiero recordar que esto no es un caso aislado. Hace unos 2 años aproximadamente, un agricultor, sabiendo lo que existía debajo de sus terrenos, y así lo ha determinado el juez, pues reventó una villa romana, unas edificaciones de extraordinaria importancia que había fuera del perímetro de lo que es la propiedad de la Junta de Andalucía. Esta piscina que ha comentado antes Rafa, que han sido arrasadas, que han sido quemadas, estaban junto a estos restos arqueológicos que ya fueron atacados hace unos años. Rafael, perdona. Sí. No, simplemente que es que también ha habido otros incendios, porque también se quemaron las canteras. Las canteras de las que sostiene la piedra para edificar la ciudad también fueron objeto de un incendio, quemando ramas de olivo. Y cuando no, pues sistemáticamente pues son los detectoristas los que atacan el yacimiento. Es decir, como aquello está abandonado, está vallado, pero está abandonado, no hay vigilancia, no hay horario de apertura, no hay actividad, pues claro, pasa lo que pasa. Rafael, dime. Como bien ha dicho Guillermo, Ategua es la ciudad más antigua, eso Jerónimo, perdón. Y... ¿cuántas han sido las promesas que desde la Junta de Andalucía os han hecho para que Ategua sea un yacimiento arqueológico como cualquier otro? ¿Cuántas han sido esas promesas? Muchísimas. ¿Cuáles han sido? Muchísimas. Desde la puesta en valor, la limpieza de la muralla, muchísimas, vamos. Nosotros a cada instante, pues, la mesa de Ategua... Que se conformó la mesa de Ategua y todavía no se han reunido en serio para trabajar por Ategua. No hay un presupuesto librado para Ategua. Es que son muchos años ya pidiendo presupuesto en la Junta de Andalucía y en el Ayuntamiento, no lo olvidemos también. Y no hay presupuesto para Ategua, o sea, no tienen empeño, no tienen interés. Pues el otro día había una noticia de parte del Parlamento andaluz que se aprobó una ley por unanimidad de la puesta en marcha de un plan directivo para el plan para vuestra para Ategua. Sí, un plan director, sí, cuyo presupuesto inicial es cero, o sea, no sirve de muy poco que hagan un plan director y se plasmen una hoja y ya está. El plan director tiene que ir acompañado de un presupuesto para que ese plan director a continuación pues se vaya sobre el terreno y se empiece a trabajar pues en lo que de verdad hace falta, que es la limpieza, la puesta en valor, el estudio y el poder visitarlo. Rafael, tú que eres vecino de allí, ¿qué supondría la puesta en valor del yacimiento de Ategua para Santa Cruz? Para Santa Cruz sería la vida. Santa Cruz es un... Nosotros nos consideramos población. Nosotros somos un pueblo, porque en realidad nuestra idiosincrasia es de pueblo, aunque seamos una barriada de Córdoba y dependamos de Córdoba. Pero bueno, para nosotros nos gusta sentirnos pueblo. Y para Santa Cruz sería la vuelta a la vida de Santa Cruz, porque Santa Cruz se está muriendo. Santa Cruz, la población, el 70% de la población son mayores de 65 años. No tenemos críos, no tenemos... Y el revulsivo para Santa Cruz, para que vuelva a ser atractivo, para que la gente se quede allí a vivir, sería Ategua, sin duda. Pero además, no solo para Santa Cruz. Ategua sería un enclave más de los que Córdoba pues en su circuito de visitas culturales se podría meter a Tegua, que está a un paso. Uh-huh. Está a 22 kilómetros, claro. Prácticamente. Jerónimo, y para la ciudad de Córdoba, como un yacimiento tan importante como a Tegua, es verdad que en Córdoba también tenemos históricamente un descuidado trato a los yacimientos, ¿no? Como puede ser el que está al lado de la estación, ¿no? Que no recuerdo ahora el nombre. Cercadillas, eso es. Sí. Como es la de Cercadillas, que yo tengo una imagen desde el cielo y es una pena que ese yacimiento esté como esté, ¿no? ¿Qué supondría para Córdoba un yacimiento de la ciudad más antigua como es Artigua? La verdad es que siempre que hablamos de turismo cultural, pues, y a los políticos, digo los políticos en general, a la gente que se dedica a gestionar la ciudad, ¿no? Y es lamentable que se vea siempre como el único punto visitable la mezquita. Si el ayuntamiento y las instituciones no hacen por diversificar la oferta en Córdoba, pues la gente va a seguir haciendo lo que hace, que es venir un día, pernocta una noche, ve la mezquita y sale corriendo, porque las cosas son como son. A pesar del esfuerzo que se hacen desde las instituciones, desde algunas instituciones, como son, por ejemplo, el Museo Arqueológico, con una política de actividades pues muy desarrollada a lo largo de 12 años, pues eso, la verdad que no tiene un eco dentro de lo que es la promoción cultural y turística de Córdoba. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que se está derivando hacia un turismo de botellón. Digan lo que digan, los vecinos de Córdoba sufrimos un turismo que no es un turismo de calidad. Ategua sería un enclave más dentro de ese futuro que siempre está ahí, que nunca llega, ese futuro cultural de Europa de relacionado con Córdoba, y que está muy vinculado con esos proyectos europeos que se pretendían y que nunca llegan a materializarse, pues simplemente por desidia, por falta de ganas o por no sé por qué exactamente. La verdad es que Medina Zahara no cuenta con un transporte regular público donde los vecinos de Córdoba y la gente que quiera pueda ir a Medina Zahara. La Tegua está prácticamente cerrada. Cercadilla está llena de ratas, como lo dice la propia asociación de vecinos, que son los más interesados. Los vecinos cercanos a los yacimientos son los más interesados en la puesta en valor, porque supone riqueza, porque supone vida, porque supone ingresos económicos a través no solo ya del turismo, sino de acciones educativas, del día a día, porque siempre estamos pensando en el turista que viene, y tenemos que tener en cuenta que esto es muy importante como un núcleo de educación de la propia población de Córdoba. Y seguimos con esos enclaves que están en estado de semiabandono prácticamente. Porque bueno, el caso más sangrante desde luego es Tegua. Ese es el caso más sangrante y está ahí y se puede abrir, y hay muchísimos casos en que la propia Junta de Andalucía ha concedido la posibilidad de que asociaciones locales sean partícipes de la apertura del yacimiento, y aquí no hay manera. Yo insisto en que el papel de la es clave, y yo insisto en que desde luego a los vecinos de Ategua, a los vecinos de Santa Cruz, a los vecinos de Córdoba se le está tomando el pelo con el tema patrimonial. Se habla mucho de turismo cultural, pero yo no creo que en el ayuntamiento nadie tenga ni idea de lo que es realmente el fomento del turismo cultural, porque hay una cosa que es clave en este tipo de turismo, ¿no? La gente no va a venir a Córdoba a ver a los córdobas. La gente viene a Córdoba a ver los patios, la gente viene a Córdoba a ver la mezquita, la gente viene a Córdoba a ver los museos. Y es más, Jerónimo, a la distancia que hay, 22 kilómetros, supondría también que aumentarán las pernoctaciones. En este caso, Rafael, ¿habéis pedido la dimisión de la delegada de Cultura? Sí, Parece que no sé por qué. Sí, bueno, nosotros creemos que por debe de dimitir por coherencia, vamos. Es que lo que ha hecho es que no tiene nombre. No solo no apuestan por Ategua, que eso ya lo sabemos, sino que además intentan engañar al personal, intentan engañar a quienes pagan los impuestos, a quienes sí apostarían por esa apertura de ese yacimiento, diciendo que es mentira, que no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada, esto nos ha quemado, y se echan una foto en el único sitio donde no ha ardido Ategua. Yo en Paradigma Media Digital he visto que habéis hecho un artículo con fotos donde se ve perfectamente que se han quemado, se han quemado partes del yacimiento. ¿Qué interés habría de provocar este fuego en esta zona? Pues averigua, pues desde una simple venganza absurda, a hacer daño, porque hay mucha gente interesada simplemente en hacer daño, hasta cualquier cosa. Yo desde luego un incendio a las 10 de la noche con esas características es prácticamente imposible que sea un incendio no provocado. Que fuera a las 4 de la tarde, claro, con plena calor, pues no dice, bueno, a las 4 de la tarde el sol sí, pero de noche... Si a las 4 de la tarde cabe la duda, claro. Pero a las 10 de la noche... Sí. Claro. Bueno, esperemos que se esclarezcan los hechos y desde luego que por parte de tanto de la Junta de Andalucía como del Ayuntamiento de Córdoba se tomen las medidas necesarias y oportunas para poner en valor el yacimiento de Ategua. Muchísimas gracias, Jerónimo Sánchez, por estar aquí con nosotros. Gracias. Y Rafael López. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos una vez más. Estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Pepa Pérez.